Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. Siete de la noche con tres minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien. Muy buenas tardes, Lobito. ¿Cómo estás, Lobito? Estoy atorado. Ay, el lobo. Creo que de tanto mover las manos ya se enredó de los vellos, ¿no? Del lobo. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos va a ayudar a todos. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra mente. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Marte? Aumenta el poder de tu mente. Exactamente. Este es el tema que vamos a tratar. Y pues antes de empezar, les queremos invitar a ustedes, si quieren participar, recuerden que pueden hacerlo a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal. Y también nos pueden contactar a través de Facebook. Nos mandan un inbox, un mensaje privado, y desde ahí pues también nos pueden hacer llegar sus experiencias o simplemente alguna opinión que quieran dar con respecto al tema, o tal vez quieran felicitar a alguien, ¿verdad? Me dicen que andas bien quemada, Venus. Ah, sí. ¿Quién te dijo? Pero con la sociedad, cara. No, ¿qué pasó ahí? Yo creo que vamos a... Por eso maniamos tanto el lobo, ¿no? Y se esperó, ¿eh? O sea, se esperó a que agarrase. Le echó así limón así de... Ahora sí que... Ahorita antes de la pausa decía que podría ser medio culeicín. Ahora ya sabemos que es culeicín. Completamente culeizón así, ¿no? No hay de otra, lobo. Y como con eso de que ya trae los lentes, ¿no? Pues así como que ya no. Que no necesito hacer nada. No necesito hacer nada. Bueno, lobo. Te perdono porque pues sé que eres tú, ¿no? Entonces... No pasa pero nada. Pero ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Va muy bien. Vamos a empezar ya ahora sí con el tema. Y pues más adelante les vamos a decir algunos tips para que todos podamos aumentar el poder de nuestra mente. Hemos hablado temitas y referentes, ¿no?, al poder de la mente. Hemos hablado acerca de libros, hemos hablado acerca de técnicas, filosofías, ejercicios. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo aumentarla, pues de una manera en que todos podamos hacerlo. No tanto como se requiera de una meditación profunda, unas pastillas mágicas de hongos. Pastillas de hongos. Oye, ¿de dónde fuiste a recoger al lobo, eh? Que creo que no viene. Era una comuna hippie. Creo que no viene muy. El lobo salió de un tipi. Amor y paz. De un tipi de esos de los indios. Ajá. Ya ves que se ponen últimamente los fresas a disque meditar. Están en un parque. Nada más se meten una pachuleada sabrosa y ya piensan que están meditando. De ahí lo saqué. Ah, pues con razón. Es entendible. Y bueno, pues para empezar, todos yo creo estaremos de acuerdo que cuando una mente está tranquila, cuando tu mente está tranquila, no tiene ningún peso, es diáfana, es libre y es luminosa como la superficie del mar, ¿no? Son de esas personas que cuando tú te comunicas con ellas puedes sentir mucha paz. Tal vez ni conocías a esa persona y de repente pues llega a tu vida por X o Y y dices tú, oye, qué personalidad tan bonita tiene esa persona, o sea, ¿cómo es posible que genere tanta sutileza o tanta pues paz? No sé cómo decirle, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguien así y tal vez se nos ha venido a la mente, ¿o no? Sí, o sea, es la gente que tiene esa presencia en cual las presiones externas se apagan alrededor de ellos, es como casi como si no lo sintieran, no lo estuvieran oyendo. O sea, digamos que hay bastante presión o estrés y ellos pueden estar totalmente relajados y sabiendo qué hacer. O sea, no tienen pensamientos negativos, no tienen obsesiones y aparte pues se siente paz alrededor de ellos. Uh-huh. ¿Qué vas a decir, Lobo? Tengo un amigo con el que trabajaba que siempre estaba sonriendo, siempre en buena onda, siempre me acuerdo de que era tan impresionante que una vez le dijo su novia de que estaba embarazada, ellos no estaban casados, o claro, y él así como que exactamente así tenía una, o sea, hay mucha gente de que cuando llega ese tipo de cosas como que se preocupan y todo eso, no, él así como que a celebrar que la vida es hermosa, que todo eso, y así siempre tenía tanta vitalidad. Tanta energía positiva que era el que tenía el que conseguía más propinas llevando las pizzas. Así siempre por lo regular la gente que llevaba las pizzas hacía unos 50, 60 dólares. Él hacía como $150 por noche. Me imagino que la gente se sentía tan bien al recibirlo que le daban extra. Era impresionante. Bueno, pues, y bueno, hay muchas personas que cuando tienen su mente silenciosa, están totalmente relajados, relajadas, es porque esas personas no se dejan llevar por el egoísmo, ¿no? Tanto pues personal como general, externo, ¿no? No se deja llevar por los comentarios que dicen otra gente, no se toman las cosas personales y no de la manera que podrías decir, ah, pues no me importa lo que diga Lobo, no me importa lo que diga, sino que saben que saben que exactamente pues lo que sale de uno nada más es un reflejo de lo que uno trae dentro, ¿no? Y no de la forma en que dices tú, bueno, yo estoy bien y esta persona está mal por el tipo de comentarios o expresiones o actitudes que tiene. No tiene nada que ver con eso, sino que simplemente se dan cuenta que aceptan a todos y que viven en paz por lo mismo, porque no se hacen un problema donde realmente no lo hay. Sí, es que no, nada puede ser más saludable que vivir con la práctica en tu vida de todos los días, hallar la calma en medio del caos, ¿no? De tener esos pensamientos de silencio, de calma dentro de uno, cuando las cosas tal vez no son así afuera de lo que está sucediendo en tu mente, o sea, cuando las cosas son difíciles. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente hay una persona especialista en, bueno, es un ecólogo acústico, supongo que es experto en la naturaleza y el sonido, ¿no? Por lo que dice su título, y dice que el silencio es una especie en peligro de extinción, O sea que para todos los que no se toman el tiempo diario de estar por lo menos 10 minutos en silencio con uno mismo, pues a esto se refiere él, ¿no? Estamos viviendo en la era de la electrónica, de los medios sociales, del ruido, de la música en tu iPod. Bueno, ahora ni siquiera iPod, ¿no? Ahora ya los iPhones o lo que sea que ahora la gente carga. Y no nos da tiempo de tener un tiempo para nosotros solos, para estar en silencio. Exactamente, yo creo que todos deberíamos de tomarnos, ya hemos dicho, unos minutos para mantenernos relajados y para analizar qué es lo que hay en nuestra mente. Si hay mucha insatisfacción, si hay mucha tristeza, si hay mucho coraje, si hay mucho egoísmo, todo eso nos podemos dar cuenta y apagar todos esos switches y decir, ok, de aquí en adelante quiero estar tranquilo, estar tranquila y no me voy a dejar llevar por este miedo que tengo, estar pensando en futuro, pasado y seguir adelante, ¿no? Porque si no hacemos eso, podemos traer un problemita que de repente no era nada y te trajo a un problema mayor que tampoco era nada, que tal vez lo trajiste de un pasado, otra vez del futuro, de hacer alguna suposición de algo que ni existía. Y te lo puedes estar cargando todo un día, dos, una semana, dos semanas, y cuando de repente estallas ni sabes por qué empezó. ¿Y todo por qué? Porque no nos ponemos a analizar nuestra mente por el día, ¿no? Unos minutos y decir, a ver, párale aquí, o sea, no tengo por qué seguir sintiendo este sentimiento que no me causa paz. Llega a pasar de que nos acostumbramos tanto a la tecnología. A mí me cortaron el internet por unas semanas y llegando a la casa como que estaba desesperado, así como que necesito saber qué onda. Y el table lo cerraron la misma semana, ¿no? Sí, estaba sudando. Estaba llorando. Si ves en las paredes de mi casa, están rasguñadas. Y... el lobo era crying game todos los días. Llorando en su... Pues exactamente, eso es lo que causa hoy en día la tecnología, como dice el lobo. Ahora el lobo ya es un adulto. Ahora los niños que no saben, que de repente les quitan sus celulares, bueno, porque los eso castigo. Eso de llamarlo adulto, o sea, tan siquiera teenager. Bueno, teenager, adulto con teenager. Mente de teenager. Ándale, ándale, mejor. ¿O menos? Bueno, 20 años por ahí. No, menos. Los 17 años aproximadamente, yo creo que es. En plena pubertad. La verdad es que no soy vengativa, ¿no? No, no, no. Lo dejo ir. Nada. Estaba esperando. ¡Muere! ¡Muere! Es como, wait for it. Wait for it. Garrotazo. Ok. Y bueno, continuando con el tema, pues nada más decirles que el ser humano en la actualidad está perdiendo la capacidad de escuchar, ¿no? Tenemos dificultad de detenernos, no hablar y entender lo que nos está diciendo el entorno, afilar nuestros pensamientos, pero dejar que el entorno diga qué es lo que está sucediendo sin que nosotros tratemos de cambiarlo o de expresar algo que tenemos o de hacer algo que queremos hacer. Siempre parece ser que hay algo que nos llama la atención, que hay algún estímulo que nos quita la tranquilidad, y eso es lo que pasa, que ya no estamos presentes, ¿no? Sí, y por lo general hoy en día invertimos en celulares, invertimos en gustos, ¿no? Cosas que tal vez ni necesitas. Televisión. Ajá. Y no estamos invirtiendo en nuestra salud. Y lo principal para tener salud es tener tu mente sana, tener esa mente tranquila. ¿Por qué? Porque así tengas todo el dinero del mundo, tengas el coche que quieres, la casa que quieres, la pareja que quieras. Si tu mente no está tranquila, pues obviamente se va a ver reflejada en tu físico. Ese tipo de mundo de todas maneras. Sí, o sea, todo lo que viene de manera externa, de manera material, pues es material y es externo. Así que en cualquier momento, así como lo tienes, puedes aparecer, como dice el lobo. Entonces, también se nos dice que nuestra mente es la principal fuente de agotamiento. Hay que admitirlo, en algunas ocasiones nuestra mente es como un animalito, ¿no? Con una energía tremenda, que de repente no te cansas, estás demasiado inquieto, bien inquieta, puedes hacer muchas cosas y realmente puedes decir, ok, me siento demasiado entusiasta, e inclusive puedes hasta agredir a ciertas personas porque de repente tienes demasiada energía, pero también está el otro lado, ¿no? En que de repente ya no tienes nada de energía y te la llevas cansado, agotado, agotada. ¿Por qué? Porque antes, cuando tenías esa energía, tu mente empezó a darle cuerda a muchas cosas o a hacer muchas actividades físicas, que lo único que hizo es gastarse todo la gasolina que tenía mental, ¿no? Sí, y es que muchas veces esto de la rumiación, la charla inútil, la obsesión, hace que perdamos horas vitales de sueño. Y eso nos empieza a meter en una densa niebla de pensamientos, ¿no? O sea, es como estar perdido en ansiedad. Tú estás en una isla y estás a la mitad de un mar completo de ansiedad o de depresión o de sentimientos inútiles, ¿no? Y es que tenemos que aprender a estar más tranquilos, a saber que no hay que hacer nada, porque es... Yo pienso que la mente siempre te está diciendo, tienes que hacer esto, esto, esto, otro. Nunca te deja estar tranquilo con lo que ya hiciste, con lo que es el presente, ¿no? Exacto. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que ahorita más adelante les vamos a dar algunos tips para que podamos aumentar el poder mental y para que así tú te sientas tranquilo, en paz y dejes ir todos esos sentimientos y pensamientos que no te están llevando a la paz. Vámonos a la pausa, recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Este momento Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:23 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Yum, yum, yum. Estamos hablando sobre el tema Aumenta el poder de tu mente y tenemos al lobo esta noche. ¡Au! Aumentando su poder. Estamos comprobando cómo no se aumenta el poder mental. Entonces, si tiene alguna pregunta sobre cómo hacer eso, aquí está luego para contestarla. Cualquier pregunta. Pero bueno, vamos a hablar sobre. Gracias por invitarme. Un conocido dominico y filósofo alemán del siglo XIII. Que se llamaba Meister Eckhart. Y bueno, él estaba hablando de cómo para calmar la angustia interna, uno debe de abrazar el silencio. Y cuando decimos abrazar, nos referimos a poner atención a la quietud y a la ausencia de sonido a nuestro alrededor. O sea que, por ejemplo, el lobo cuando se va a dormir, para los que no saben, se pone unas cosas en los oídos para no escuchar sonidos, ¿no? Sí. Y ayuda a poder estar en silencio en esos momentos que son necesarios al final del día. Y de la misma forma, pues hay que empezar a entregarnos a ese silencio y hacernos más intuitivos, o sea, saber que el alma existe a pesar y a través del tiempo, no es algo que está ligado al cuerpo o a la mente que estamos desarrollando en este momento, sino es algo que puede trascender. Entonces trae conocimientos de otras vidas y puede ser que esos conocimientos nos impartan sabiduría si podemos conectar con esa parte de nuestra alma, ¿no? Entonces, pues, vamos a decir que a lo largo de la historia la gente ha buscado en la religión y en la espiritualidad algún tipo de conexión con esta, con este nivel de, del alma, ¿no? Para poder encontrar lo que realmente venimos a hacer y lo que en muchos casos son, bueno, sabiduría que atraviesa algún campo y nos llega a través de estas meditaciones profundas que hacemos en silencio. Bueno, algún ejemplo, porque nada más estoy viendo al lobo como que me tira el avión. Entonces, yo sé que no me está escuchando ni madre de lo que estoy diciendo. Y nada más está pensando en qué es lo que va a decir. Entonces, lo que pasa, ¿por qué no lo dices? Marte, lo que pasa es que tiene cuántos programas que ha sido baneado. Entonces todos esos programas tenía él su repertorio y hoy los tuvo que sacar así. Sí, como que me está el gusanito, está quemando, sí, por dentro. Desde entrada así. Así yo, pero bueno, a ver, cuéntanos lo. No, nada más iba a decir de que estuve a punto de hacer, estás hablando del silencio y hay que mantenerlo y casi erupto en el micrófono, entonces como que digo, no puedo guardar el silencio. Mejor no me hubieras dicho y te hubieras quedado en silencio, lo mismo. No. Por eso decía Confucio, el silencio es el único amigo que jamás te traiciona. Te acaba de traicionar tu propio, o si quieres, como quien dice, ¿no? Y es que tienes que poner en cuenta que al lobo le cuesta mucho trabajo estar en silencio, ¿no? Es como, como que le estuvieran diciendo lo contrario a lo que uno le está habla, diciendo. Lobito, habla. Habla, güey. Es el momento. Pero nada más en el programa. A veces cuando le estás hablando y necesitas que te responda, ahí sí está el silencio completo. Es que cuando estoy viendo la tele así me pierdo. Gracias, ¿sí? Por invitarme. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, pero Buda es otra de las personas iluminadas que nos decía, ¿no? Que el camino a la iluminación se lograba a través del silencio. O sea, realmente era la única forma de acallar la mente, es la forma de dejarse de la ilusión que vivimos día a día, ¿no? O sea, todo ese agotamiento, la mentira, el egoísmo, todo viene a través de la mente y la mente te lo va a estar diciendo, porque no se puede quedar callada. Y es generalmente lo que pasa a la gente que no puede controlar su propia mente. El silencio los mata. O sea, y hasta llega a pasar hasta cuando están durmiendo, la mente está teniendo este tipo de pensamientos negativos que afecta hasta tu cuerpo cuando estás durmiendo. Sí, por eso tienes que tener mucho cuidado. Lo último que has estado viendo o platicando antes de dormir, porque eso es lo que probablemente se vaya a reflejar en tus sueños y puede ser que no sean muy gratos y no puedas descansar. Sí, y bueno, la mente silenciosa es en esencia la que nos aleja, bueno, la que no se aleja de la realidad ni la evita. Es siempre estar alerta, es estar viendo por encima de la ilusión lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mente clara para poder pues hacer la diferencia entre lo que es verdad o realidad y lo que nada más es ilusión en nuestras vidas. Obviamente hay un momento y lugar para hacerlo, y generalmente puede ser un momento en la mañana o un momento en la noche cuando estás a punto de dormir, o puede ser en tu clase de yoga, ¿no? ¿El lobo toma yoga? Ya no recuerdo. Tengo retiros espirituales. Tal vez la bebida yoga la toma. ¿Eh? ¿Cómo dijiste? ¿Retiros ¿tienes? Espirituales? Ajá. ¿Con lobas? No. ¿Cómo? Ah, ok. Ya, me acordé. Okay. ¿Para qué le sigues la cura, lobo? Te saca de tu poder mental. Tu centro. Bueno, para los que están muy cansados en su día a día, pues se pueden dar cuenta que el agotamiento es mental. Es la principal fuente de agotamiento. Entonces, alguna forma de relajarte es, pues básicamente hacer meditación. Puedes hacer yoga o te puedes concentrar en lo que le llaman mindfulness, que es básicamente estar completamente presente y no estarte perdiendo en pensamientos errantes que te llevan a un lugar en el pasado, en el futuro. Simplemente estás presente y estás totalmente viviendo lo que estás experimentando, no lo estás evitando y lo estás absorbiendo totalmente como es, ¿no? O sea, hay gente que obviamente en momentos de mucho placer sienten esa euforia de que se pueden dejar llevar por el momento y sentir toda la emoción. Y ahí está el lobo otra vez diciéndonos cómo él llega a ese momento de euforia. Hermano, ¿qué onda? ¿Te imaginas si dejáramos solo al lobo hacer el programa? ¿Qué les diría? No diría nada, se la pasaría fumando del bong ese que trae. Disfrutando, déjame a paz. ¿Por qué atacan al lobo? Pobre lobo. ¿Qué les ha hecho el lobo? ¡Callen al lobo! Ok, luego. Bueno, pues es que la verdad es que esto es de experimentarse, ¿no? De vivirse. O sea, no nos podemos cerrar a la idea de hacer este tipo de ejercicios diarios sin antes tratarlos, ¿no? O sea, si no los vives, nunca vas a poder saber realmente lo que estás perdiendo o lo que podrías conectar con tu yo interno, ¿no? Sí. ¿Tú ves videos en YouTube para que te ayuden a meditar? ¿O vas a clases especiales? O no, el primer... creo que el primer tratado que leí sobre meditación decía que la gente que se está preparando para meditar nunca medita. O sea, si vas a meditar, meditas. No te pones a esperar un momento ideal para hacerlo, sino que lo haces y encuentras la forma que tú funcionas con la meditación. Pero tú tomas una hora especial, así a cierta hora te pones a sentar y te pones a meditar, ¿no? No, yo prefiero hacerlo en las mañanas, cuando acabo de despertar. Pero es obvio que hay veces en que no hay tiempo. Hay veces en que uno tiene que salir corriendo o se tiene que poner a trabajar en lo que sea que está uno trabajando. Y o tu esposa te dice que hagas algo y pues, pero lo que puedes hacer, lo que puedes hacer es encontrar el momento del día que funciona para ti, perdón. O sea, si es en la noche, si es en la tarde, si es después de una coyotita o un coyotito, como le dicen. O sea, al lobo le funciona después del table. Tienes tiempo, ¿no? Ya no tienes dinero. Entonces puedes ir tranquilamente a hacer tu meditación en ese momento. Sí, estoy lleno de energía. Y bueno, hablando de esto que acaba de decir el lobo, sí existen algunas formas para practicar la mente silenciosa. Y hay objetivos y obviamente lo que se requiere es no tenerle miedo al silencio. Yo creo que mucha gente evita meditar porque de repente cuando se sienta a escuchar su propia mente, pues no le gusta lo que está escuchando, no le gusta lo que está sintiendo y empieza a tener miedo. Entonces, ese miedo viene a razón de que el silencio totalmente pues te deja ver, ¿no? Como si estuvieras sin ropa, sin nada, o sea, no hay nada que estés ocultando a través de tu mente. Y eso es lo que te hace realmente pues alejarte de todo lo superficial. Al momento de alejarte de todo lo superficial, es ahí cuando pues no le gusta al ego, no le gusta al cuerpo, o sea, sentarse y a ver, y si me están mandando mensajes en mi celular, o si están pasando el programa esto, o podría estar comprando algo, o podría estar haciendo otras cosas que no es lo que realmente están haciendo. Entonces, hay principios para practicar la mente silenciosa. Primeramente, es necesario dejarnos abrazar, como decía Marte, por el silencio, sin miedos, y ser honestos con nosotros mismos para dejar ir todo lo que realmente nos está pesando. Hay mucha gente que siente mucho miedo, que siente mucho dolor, mucha tristeza y mucha ansiedad. Entonces, por lo general uno dice, bueno, imagínate si siento todo eso, ¿cómo voy a estar actuando en mi vida? Entonces totalmente vas a actuar de tal manera que te vas a sentir completamente desubicado con tu vida, completamente desconectado con los demás. Y eso pues realmente nos hace perdernos de lo bonito que es la vida, de lo que bonito que es disfrutar de tu existencia sin nada superficial. Exacto, una hora de soledad al día es lo que requiere una mente para volverse a encontrar con el silencio, ¿no? Y una hora pues realmente no es mucho, considerando que es una de las mejores inversiones que vas a hacer a tu salud y básicamente va a acabar con tus miedos, va a dejar que reinicies tus sentidos, vas a tener experiencias catárticas y es una experiencia realmente saludable, pero en el sentido de que quedas muy a gusto, ¿no? Algo me dice de que al principio hay mucha gente de que se le hace muy difícil, ¿no? Porque dices de que la mayoría de nosotros tenemos muchas veces, cuando llega el silencio, nos ponemos a pensar en el trabajo y en los problemas que tenemos, los tratamos de resolver y hacer eso, y eso nos lleva a estrés, y algunas veces como que no queremos llegar a ese punto, como que nos agota al principio, pero me imagino que ya con el tiempo de práctica y todo eso, es diferente, empiezas a estructurar la forma en que te ayuda a dejar de pensar de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y es muy importante para la gente que haga meditación tener empatía con uno mismo, ¿no? O sea, no se trata de castigarte, no se trata de hacer otra cosa que calmar la mente. Lo único que estás tratando de hacer es evitar lo que es una mente tan poderosa que te arrastra, que ya ni siquiera estás en control de tus pensamientos, o que simplemente no puedes darte 5 minutos sin que se te vaya, o sea, la mente, algo que tienes que hacer, ¿no? Que es generalmente la forma en que te quita el tiempo, porque obviamente todos tenemos tiempo, tenemos que hacer el momento, la pausa, pero todos tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, obviamente la mente te está diciendo, bueno, tienes que hacer esto, pero si tenemos empatía con nosotros mismos, pues hacemos que los pensamientos negativos se acallen, ¿no? O sea, que tengamos una sensación de que nos abrazamos nosotros mismos al estar haciendo la meditación. Exactamente. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerden que ahorita les vamos a decir algunos puntos para poder aumentar el poder mental. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, encendiendo, oh, oh. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continúa en mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. You bring me back alive. Yeah. mí que arrasa en todo mi interior. Sin ti no hay nada de mí, no music, no life. No hay nada por lo que ser yo. Oh my God. Es que tengo la sensación de que no vuelve nunca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está sintiendo. Oh, te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro que a mi lado. Paulina Rubio. DCF. The Blown Queen. Paulina Rubio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La noche con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el poder de la mente. Aumenta tu poder de la mente. Ahorita ya les vamos a dar pues algunos tips para que ustedes puedan aumentar su poder. Continuando con el tema, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de algunos de los puntos, ¿no?, que nos hacen estar en sintonía o en sincronía, también como le llaman, para que dejemos ir ciertos pensamientos. Yo creo que aquí yo sí les puedo recomendar un libro que está muy interesante y está muy sencillo de comprender y que obviamente nos va a ayudar a mantener nuestra mente en silencio o por lo menos no darle más y más vueltas a los problemas. Y es el de los cuatro acuerdos. Uno de los cuatro acuerdos, el primero es impecable con tus palabras. El segundo, no te tomes nada personal. El tercero, no hagas suposiciones. Y el cuarto, haz lo máximo que puedas. Están muy sencillos, te los podría explicar, pero suenan sencillos, pero honestamente así de repente tú te pones a pensar y no hagas suposiciones, está difícil. Pero es que en el momento, en el día a día, en que tú empiezas a tener un problema por hacer una suposición, dices, pues es una suposición, entonces no es algo que sea verdad, entonces es algo que yo estoy creando. Y pues muchas veces hablamos acerca de todo lo que nos echamos a nuestra cabeza, ¿no? Pensando que viene del exterior. Y con estos cuatro puntitos como que te hace aclarar, ¿no? Para las personas que no todavía no les pues les llega realmente ese mensaje de decir, a ver, todos los problemas que nosotros tenemos, todo lo que pensamos no viene a través de una tercera persona ni una segunda persona, viene a través de nosotros, de nuestra percepción de la vida, de lo que nosotros estamos sintiendo y cómo nos estamos sintiendo dependiendo del tema y del ánimo que tú tengas, ¿no? Entonces, es un buen libro, si quieren, si pueden, léanlo, si no, pues está recomendación bien. Es una recomendación. Y bueno, como les decíamos, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar acerca de los tips para que podamos aumentar el poder mental. Uno de los tips que podemos dar es que cambies tu rutina. Puede ser que te pases el día a día como un robot, o sea, que no estés pensando en lo que estás haciendo, sino simplemente lo haces por hábito, uh-huh, y no estás dejando que el cerebro funcione a su capacidad. Entonces, lo que puedes hacer para revitalizar tu mente es llenarla de energía y poner atención a lo que estás haciendo. Sí, muchas veces llegas a la casa y además te pones a ver los programas de tele y se te pasa el tiempo y no le das tiempo a la o arreglar la casa o pasarte con tus hijos o hacer algo especial, diferente. Nada más quieres pensar en relajarte. Pero sin pensarlo, eso como que no ayuda. Entonces, cambiar la rutina es uno de los primeros pasos que puedes emprender en dilucir tu mente. Porque, pues obviamente, si siempre haces lo mismo, te vuelves en un ser autómata que no reacciona adecuadamente. Exactamente. Y pues hay muchas cosas que puedes hacer, como pintar, como hacer cosas de tu casa, como decía Lobo, limpiar. Y el caso es o leer un libro, escuchar buena música, bailar, hacer ejercicio. Siempre va a haber algo alterno, ¿no? Que puedas practicar. Y eso, el cambiar tu rutina, pues va a hacer que tu mente no vuelva a pensar lo mismo que estaba pensando todos los días, o a la misma hora, por las mañanas, o antes de dormir. Dicen que muchas veces hasta en el ejercicio llega a pasar de que nos acostumbramos tanto a hacer lo mismo una y otra vez, que el cuerpo se acostumbra también y no le ayuda, sino así el hacer el ejercicio en el mismo, con los mismos músculos, no estás practicando otros músculos que puedes que necesitas. Y algunas veces hay una gente que cambia de ejercicios por temporada. Vamos, en el verano hace natación, en el verano corre, o en el otoño hace peleas, así, no peleas, es boxing. Ok, bueno, eso es lo que hace Lobito, por lo visto. Me pongo ahí. Bueno, otro tip es llenarse de buenas vibraciones. Lo que puedes lograr con esto es, pues, acompañarte de gente como tú, ¿no? Si eres positivo, pues vas a rodearte de gente positiva. Igual, o sea, si tienes una vibra negativa, pues me imagino que eso es lo que absorberás hacia tu vida, ¿no? Sí, eso es muy importante porque el que tú te rodees de gente que comparte, obviamente, tu forma de ver la vida, eso hace que realmente te sientas más lleno, ¿no? Independientemente de la cosa que tú pienses que es bueno para ti, tal vez lo que es bueno para ti no es bueno para mí, lo que es bueno para mí no es bueno para ti, pero es en ese ámbito en el que uno se desenvuelve. Entonces, el rodearte de gente de buen corazón, gente humilde, gente que siempre tiene una sonrisa o por lo menos no está hablando de la gente, de otra gente detrás de ellos o diciendo cosas que realmente te hieran, pues eso realmente hace un cambio en tu vida porque dices, estoy rodeado de personas de buen corazón. Y no es de que haya mal corazón, pero sí desgasta el que estés escuchando comentarios negativos o malos o con gente terca, necia, ¿no? Que no puedes entablar una conversación porque ya te está criticando o llevando la contra en todo. Abriendo el balcón. Y llega a pasar de que también no nada más es la gente, pero el trabajo. Algunas veces el trabajo que tienes, hay gente que pasa años y siempre hay como que no les gusta el trabajo y lo expresan. Así llegan a su casa todos enojados de que el estrés y todo eso. Algunas veces tienes que hasta cambiar de trabajo para mejorar esa actitud, ¿no? Sí, también, obviamente. Habrá empleos que te den muy buena, ¿cómo se dice? Estatus social, pero no te gusta para nada. Tal vez tu moral o tus valores no ni los aplicas por el área en el que te desenvuelves. Y obviamente dices tú, pero vale la pena por el dinero. Pues nada vale la pena el dinero, cosas externas o materiales que vayan en contra de tus valores, que vayan en contra de tu moral y que vayan en contra de tu estabilidad emocional. No, eso no significa que dejes el trabajo ya, hoy, no tengas trabajo, sino que busques otro, tal vez otra forma, otros empleos, otro lugar de trabajo que tal vez te satisface más. Sí, a veces también la vida te cambia ¿ya? Y te dice, pues ya no puedes estar aquí y te puedes enojar, pero te va mucho mejor. Y obtienes esa paz que necesitabas, que tal vez antes era demasiado estrés, qué sé yo. Había una amiga que trabajaba para esta compañía que ella pensaba que era muy importante porque ya había trabajado en esa compañía por muchos años. Uh-huh. Y el dueño de la compañía muere y el hijo se encarga de la compañía y la despiden así de la nada. Así, ella era la que encargaba, casi se encargaba de la compañía. Al principio ella pues estaba destruida, pero encontró un trabajo que se sentía más tranquila, así lo disfrutaba más, ya no tenía el estrés de cargar por toda la compañía, sino nada más hacía lo que era un trabajo normal y se sentía mejor. Y el hijo del dueño de la compañía la trató de contratar de nuevo y ella dijo, sabes que no vale la pena ese estrés, así tengo más dinero, pero la verdad no necesito ese tipo de vida. Bueno, el tercer tip es agradecer todo lo bueno que te da la vida, o sea, en general ser agradecido lleva a tener una energía mental positiva. Y el estar agradecido hace que las cosas vengan a tu vida, las cosas que quieres. O sea, ¿por qué? Porque generalmente cuando nos agradecemos nos ponemos en un tipo de vibración que hace que lo que realmente estás agradecido de sea lo que se repita en tu vida. Hay gente que lo que hace es piensa en 5 cosas por las que están agradecidos al final del día. Y eso ayuda a mantener una energía positiva. Sí, también dar las gracias es muy importante a la gente que te ha ayudado o a simplemente la gente que te ayuda día a día con lo que sea, ¿no? Ya sea pasándote el salero o dejándote cortar en la línea en el tráfico o simplemente que te saludan, ¿no? O sea, ser agradecidos con la vida por las cosas más pequeñas que a veces son las que hacen toda la diferencia. Uh-huh. Y el hecho de despertar cada día con vida es un motivo de agradecimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el último, espero que lo recuerden, los tips, y que los escriban si pueden. El último es, organízate y aumenta tu poder mental. Pensar en múltiples cosas a la vez te dispersa y te impide concentrarte en metas concretas. Y yo creo que la mayoría de nosotros cuando nos despertamos no pasa ni 10 segundos cuando ya empieza la mente, tienes que hacer eso, te tienes que arreglar, te tienes que poner a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que realmente pues nuestra mente empiece a divagar y agarrarse de muchas cosas. Entonces hay que organizar muy bien nuestra mente para que podamos aumentar nuestro poder mental. Hay que tratar de poner ese freno de mano, freno mental, de decir, ok, a ver, me acabo de levantar, voy a disfrutar, voy a agradecer, voy a ver lo bonito, ¿no? Que es el abrir los ojos nuevamente. Bonito. Todo me parece bonito. Y delegar algunas de las tareas que tienes que realizar, pues también te va a ayudar. A veces uno quiere hacer todo porque dice, a mí me sale mejor hacer este trabajo que mi compañero, o a mí me sale mejor hacer esto que la persona que está conmigo. Y entonces lo único que empiezas es a ponerte de mal humor porque tienes mucho trabajo que hacer. Entonces hay que aprender a delegar cuando es posible. Y bueno, si seguimos todos estos pasos, pues vas a ser tú el beneficiado, vas a ver muchos efectos positivos en tu vida, y aparte los demás, la gente que te rodea, lo van a poder sentir, van a hacerte saber de ese poder mental que tienes. A veces uno se sorprende, ¿no?, de las cosas que puede hacer por los demás, y yo creo que no hay mejor satisfacción que la poder ayudar a alguien más cuando esa persona pues lo está necesitando, lo está requiriendo. Como dice Marte, a veces un saludo, una sonrisa hace que otra persona pues pueda sentirse querido y pueda sentirse que la vida vale la pena vivir porque hay amor a su alrededor. Bonito, todo me parece bonito. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Buenas noches. Muchas gracias. El lobito está muy acelerado, o sea, como que tienes que apuntar estos puntos y ponerlos en práctica y relax. Sí, a ver, a veces ir más despacio no significa que estás perdiendo el tiempo. Okay. Significa que lo estás utilizando de la forma correcta. Entonces, bueno, pues ya nada más decirles que tú puedes lograr lo que quieras. Tu mente es omnipotente y si eres capaz de concentrarte, puedes lograr cosas que hasta tú mismo te vas a sorprender, ¿no?, en lo que puedes hacer. Exactamente. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Muchas gracias por acompañarlos. Los esperamos el próximo jueves. Y recuerden que la repetición de este programa estará en una hora más, a las 9, hora de las montañas. Y ahora sí, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.